Sí, fue conflictivo y complicado desarrollar porque el municipio decidió a través de un funcionario de menor rango como es Roberto Busurro, encargado de relaciones de recursos humanos, decidió impedir que ingresáramos, encadenaron todo el cerco perimetral de modo de no poder hacer la asamblea en el interior del municipio, en el lugar de trabajo, que es como legalmente corresponde y a lo que tiene derecho el sindicato y a lo que tienen derecho los trabajadores, a recibir al sindicato en el lugar de trabajo y en el horario de trabajo. Eso está en la ley de asociaciones sindicales. Y bueno, sin embargo, cadenas, candados, cerco encadenado, seguridad urbana y policía, todo dispuesto para que no pudiéramos ingresar. Sumado a ello, y ante la realidad de que los trabajadores salían a la explanada para participar de la asamblea, a un grupo de compañeros se les impidió salir. Según denuncian los propios compañeros, se les impidió salir. Así que bueno, no obstante, con esa dificultad la asamblea se hizo. Informamos de lo que está pasando, de los pormenores de la situación por la que estamos atravesando, la falta de inscripción. Insólitamente seguimos al día de la fecha sin la inscripción en los términos en que lo estableció el laudo arbitral del ministro de Trabajo, lo que significa que tampoco tenemos obra social. En primer lugar, no estamos con los trabajadores de agua y saneamiento del municipio, no están incorporados al municipio como empleados. Uh-huh. Eso es de cajón. Y no obstante, eso ocasiona perjuicios muy concretos, como por ejemplo la falta de atención en la salud, situación que padeció puntualmente un compañero con su hijo en una situación de cuadro sanitario de vómito y diarrea, y terminó, después de mucho deambular el día viernes a la madrugada, internándolo en el Hospital Misericordia en Córdoba. Porque en esta situación en la que estamos no tiene obra social. Uh-huh. Al municipio parece no importarle definitivamente. Y bueno, ahí estamos reclamando en el ministerio. Mañana tenemos una nueva audiencia. Hicimos ayer una asamblea informativa en la planta textil, donde están los sectores, se concentran los sectores operativos. Hoy hicimos lo propio aquí en la administración, donde está la otra parte, los compañeros que fueron transferidos de la cooperativa al municipio. Y hablamos de esto, que es grave y que debe resolverse, porque resolverlo significa cumplir con la ley, en este caso con el laudo. Y también hablamos de cómo no es solo esto, sino que además no hay condiciones de trabajo. La mayor parte de los compañeros va de vuelta a su casa por orden del municipio porque no han preparado nada para la tarea. Además no hay ropa de trabajo, no hay herramientas, no hay elementos de seguridad. Así que bueno, también estuvimos hablando de esto, de las denuncias, informando de las denuncias que hemos hecho en el Ministerio sobre esto también. Vamos mañana a una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo y esperamos verdaderamente que esto se resuelva, porque realmente es una situación grave, escandalosa, insólita. ¿No? En la asamblea se le aclaraba a los trabajadores y trabajadoras, digo, hay intentos de parte del municipio de amedrentar, ¿sí? Sí. Incluso de aplicar descuentos, sí, a quienes participan de asamblea. La aclaración que se les daba es no firmar nada, sino que el diálogo... No notificarse de nada. Centralmente no notificarse nada. El diálogo del municipio como empleador es con el gremio. Uh-huh. Y los compañeros tienen una consigna clara hoy ante esta situación de atropello, de amenaza, de coacción, de querer impedirles, de querer denostar, como lo están haciendo, al gremio, de querer hacer responsable incluso al gremio de lo que está pasando. Ante esta situación, los compañeros lo que tienen que hacer es contestar a cualquier funcionario o empleado que pretenda formalizarles cualquier notificación, que se dirijan al sindicato. Uh-huh. El municipio también está haciendo o intentando hacer firmar, sí, a los trabajadores la cobertura con APROS, ¿no? Sí. Digamos, ¿cómo es la situación también ahí? Nosotros creemos que lo de la cobertura de APROS viene de la mano de haber decidido resolver la situación de no poder inscribir a los trabajadores en los términos del laudo. Entonces viene de la mano de intentar resolverlo, como se dijo desde un principio, que no podía ser, que es como empleados públicos municipales. Uh-huh. Que no lo pueden hacer, al menos no en forma permanente, porque eso viola la Carta Orgánica. Entonces, ahí es donde nosotros nos preocupamos más y denunciamos la gravedad de la situación, porque después de mucho tiempo de conflicto y de discusión se llegó al laudo, y hoy pretenden desconocer el laudo y convertir a los trabajadores de la cooperativa transferidos en empleados públicos contratados, precarios, que es lo que en su momento se dejó de lado, digamos. Entonces, bueno, estamos muy, muy preocupados por eso. Creemos que lo del APRO como obra social no es determinante de esa situación. pero como tampoco presentan un esquema completo de resolución de la situación, estamos por este momento oponiéndonos a eso. Uh-huh. Bien. Mañana hay audiencia en el Ministerio de Trabajo. Digo, la intención es seguir planteando exactamente lo mismo, ¿no? Sobre todo, registrar sí, a los trabajadores. Nosotros mañana vamos al Ministerio de Trabajo, esperamos que la situación se resuelva y qué sería que se resuelva. Que digan lo que van a hacer y que el Ministro de Trabajo diga que lo que el municipio dice que va a hacer cumple con su labor. La última, ¿no? ¿Han presentado una nota en el Consejo de Representantes, un pedido de audiencia? Hemos pedido al Consejo de Representantes una audiencia en pleno. Queremos conversar con los concejales. La situación parece ser, según indican funcionarios ministeriales, organismos técnicos de la Nación, se resuelve, como lo dijimos desde un principio, con la creación de un ente autárquico que puede absorber sin dificultades y con toda legalidad a los trabajadores transferidos, y esto es resorte, la creación de un ente autárquico sin duda es resorte del Consejo de Representantes. Y además, por lo involucrado que está el Consejo, porque así como con esto se está incumpliendo el laudo arbitral, también se está incumpliendo la ordenanza que los concejales sancionaron para dar cumplimiento al laudo. Uh-huh. Entonces, por donde se lo mire, entendemos que los concejales tienen que comprometerse con esta problemática.